En esta tarde yo quisiera llamarte la atención para que pudiéramos estar orando unos por otros. Y yo te voy a pedir que nos podamos bendecir unos a otros. Yo te quiero pedir que en oración le ruegues a Dios que pueda ministrar a la otra persona en cada necesidad que tenga, que obviamente no conocemos porque muchos no compartimos tanto, pero Dios sí lo sabe y en tu oración va a haber una respuesta de bendición para el otro sobre el cual vas a estar orando. Así que esto es el precioso misterio que hay, ¿no es cierto? Aquellos que somos el Señor podemos orar para bendecir a otro aún sin saber qué está pasando con la vida del otro, pero sabemos que Dios sí lo sabe y lo responde y obra poderosamente en esa vida. Así que yo te quería pedir que pudiéramos unirnos de a dos, de a dos y oremos el uno por el otro o la una por la otra, oramos de a dos y nos bendecimos de esta manera, clamá para que Dios haga la obra en su vida, en su familia. Ahora busquemos al Señor y pidámosle esto. Ayer estuvimos viendo también estos aspectos de la regla de oro en el liderazgo relacional y en el liderazgo en general, en nuestro vínculo con los demás, así que quería solo que lo podamos recordar y quizás podamos compartir en este momento cuáles son aquellos que nos resultan más fácil expresar, ¿no es cierto? Nos resulta fácil darle confianza a la gente, nos resulta fácil honrar a la gente, o nos resulta más fácil darles esperanza, escuchar, nos resulta fácil guiar a los demás por algún camino correcto, nos resulta fácil atender a las necesidades de la gente, o en general nos cuesta un poco más, nos resulta más fácil dar ánimo o ayudarles a todos a ganar y a triunfar, sostener una buena comunidad, una comunidad sana, o ser modelo. Por eso decíamos cuáles dos, tres, cuatro nos resultan más fáciles o algunas en las cuales notamos que podríamos mejorar o necesitaríamos mejorar, ¿no es cierto? Algunas de estas características. En todo caso, ¿cómo vas a hacer para lograrlo? Recuerde que, bueno, después lo vamos a ver un poquito más adelante también, pero no es suficiente solo expresar intenciones o deseos. Estos tienen que pasar efectivamente a las acciones correctas para poder lograr el propósito expresado. No es suficiente decir, necesitaría mejorar en cómo sostener mejor la comunión y el compañerismo. Bueno, eso es una expresión de deseos, ¿no es cierto? O una propuesta. Pero a eso usted le va a tener que unir las acciones correctas. Es decir, ¿cómo lo voy a lograr? Es decir, bueno, voy a hablar con alguien que tenga más experiencia, voy a leer algunos libros, voy a ver en internet, voy a asistir a una conferencia, bueno, hay diversas maneras. Y efectivamente hay que llevarlo a cabo. Entonces uno ahí sí puede decir, ahora tengo más herramientas y más recursos, los puedo aplicar, conozco algunas estrategias o maneras, y entonces usted lo comienza a aplicar, comienza a sembrar, y en algún momento va a comenzar a cosechar ese fruto también. Así que siempre necesitamos esta coherencia, ¿no es cierto?, esta secuencia. Al deseo o a la motivación correcta le necesitamos unir las acciones correctas para que entonces logremos el propósito buscado. En el interín allí hay una palabra que se aplica que es disciplina, que también vamos a ver después en un instante. Disciplina es tener perseverancia sobre todo, ¿no es cierto? Es no bajar los brazos, es seguir adelante, seguir buscando, mejorar, etcétera, etcétera. Así que bueno, este ejercicio después, si ustedes lo quieren, lo pueden estar haciendo. Y es bien interesante el último, ¿no es cierto? ¿Cuáles de ellos, de esos 10, son los que más necesito recibir yo? ¿Cuáles? Si tuviera que decir, bueno, de todos esos 10, para mí, si no me dan este y este, los demás son tan buenos, pero Yo necesito sí o sí estos. Eso está bueno que usted los pueda identificar también. Por ejemplo, y yo necesito que me escuchen. Si a mí no me escuchan, yo, ya la verdad que, ¿no? Muy, muy, muy importante. U otro. Si no comparten los triunfos conmigo, es como que no me siento parte del... ¿Qué sé yo? Busque allí dos o tres que a lo mejor usted piense por usted mismo. Digo, yo necesito sí o sí estos. O hay como cierta inclinación a necesitar más algunos que otros. Así que le va a hablar mucho acerca de usted mismo o de usted misma, así que no va a estar mal poder llevarlo a cabo. Bueno, esto ya lo habíamos estado viendo, el de liderar personas singulares. Yo estoy casi seguro que en este fin de semana usted va a tener alguna situación que le va a hacer acordar mucho algunas de las cosas que estuvimos viendo. Yo no tuve nada que ver, no mandé a nadie para ningún lado. Bueno, esto lo vamos a dejar después, quizás para después del recreo. Que tiene que ver con el Myers-Briggs. Y podemos retomar acá. Nosotros estuvimos viendo una cantidad de cosas, ¿no es cierto? La regla de oro en el liderazgo, cómo aplicarlo. Hablamos de vínculos, de que hay que establecer vínculos sanos. No es solamente establecer vínculos porque sí, deben tener una calidad esos vínculos. Por eso hablamos de liderazgo y le ponemos ahí al lado algo que lo califica mucho, que es relacional. O si no lo llamamos liderazgo, de servicio. No lo llamamos solo liderazgo. Siempre hay algo que luego lo está calificando, ¿no es cierto? Le está dando la calidad o la esencia a ese liderazgo que vamos a estar llamando. Así que en nuestro caso definimos así, liderazgo trascendente es el liderazgo relacional, es el liderazgo al estilo de Jesús. Y toda organización que funciona bien es porque sus relaciones y sus vínculos internos funcionan bien. Una familia sana, saludable, estable, es una familia que tiene buenos vínculos entre sus componentes. Por supuesto que lo contrario también es bien válido, ¿no es cierto? Una empresa que funciona bien básicamente es porque también tiene buenos vínculos en todos sus integrantes, en cualquiera de los niveles que la compongan. En una congregación, para ir a algo más cercano a nosotros, si esta congregación crece, se va desarrollando, va alcanzando metas, y bueno, más allá de con qué velocidad lo haga, está dando cuenta de que hay salud allí, y es porque los vínculos entre los que integran ese cuerpo de Cristo son sanos o relativamente sanos. Ahora, esto también es algo muy dinámico, la salud en una persona, en un grupo sobre todo, es muy dinámico y el liderazgo es dinámico por la misma razón, porque las personas cambian, porque estamos expuestos a experiencias y circunstancias que nos modifican, tenemos diversos estados de ánimo, tenemos crisis personales, tenemos crisis familiares, podemos tener crisis laborales, crisis económicas, bueno, todo eso va modificando a nos, a cada uno, y eso por supuesto afecta el entramado relacional que hay en una congregación. Es imprescindible tratar de buscar en el liderazgo de las iglesias un liderazgo sano, un liderazgo saludable. Es muy importante y siempre, por llamarlo de una manera, es de abajo hacia arriba. Lo llamo así, pues si no siempre usamos la imagen de arriba hacia abajo y parece que los líderes están arriba de... ¿No? Y me gusta de abajo hacia arriba, porque los líderes están para servir a los demás, ¿no es cierto? Dice el que quiere ser el primero, sea el que más sirve. Así que, bueno, allí está el líder, ¿no es cierto? Decíamos, es el que toma la toalla y se agacha para lavarle los pies a los demás. Así que tiene que venir de allí la salud, de abajo hacia arriba, de los líderes hacia el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Por lo cual es imprescindible para poder, en todo caso... buscar alcanzar un buen grado y un buen nivel de salud en la congregación. Y siempre allí debe estar puesto el foco. Sobre los líderes de la congregación recae una mayor responsabilidad que sobre el resto de la membresía. El Señor les llamó a ustedes a la tarea que están desarrollando, no se lo llamó un ministerio, ni una iglesia, ni un pastor, los llamó el Señor. y los puso en el lugar donde los puso con un propósito también. Entre otros, que mientras le van sirviendo a él, lo hagan logrando el compromiso de otros tantos y que estos en algún momento también estén en condiciones de asumir mayores responsabilidades, es decir, que ellos vayan creciendo en la madurez para que en algún momento de sus vidas, como nos pasó a nosotros, Dios nos pueda llamar a asumir responsabilidades más importantes. Ahora, eso no surge porque sí, ni automáticamente, ni mágicamente. Eso es algo que debe ser intencional. Y viene a partir también de los propios líderes en las congregaciones que debemos estar buscando quién o quiénes podemos estar acompañando en ese proceso, facilitándoles el proceso para que en algún momento, no muy lejano, ellos también puedan venir al liderazgo en la congregación, a alguno de los líderes, de las tantas áreas de liderazgo que pueda haber, y si no, obviamente habrá nuevas y se multiplicará. Pero decíamos, esto debe ser tan intencional que anticipe un poquito lo que está por venir. Si no, siempre salimos corriendo detrás, ¿no es cierto? Y al correr detrás siempre hay algo que se pierde. Es como decir, uy, tenemos una cosecha superabundante, pero no hicimos los graneros para poner los granos. Entonces, uy, salgamos corriendo a hacer graneros, pero vamos, ahí no vamos a llegar a tiempo. Algo de la cosecha se va a perder seguro. Entonces tendremos que ir anticipando, ya vamos viendo, ¿no es cierto? Y Dios nos va mostrando, y entonces podemos anticipar. El liderazgo en las iglesias es lo mismo. Sobre el liderazgo recae el crecimiento que Dios envía, y se necesitan ya tener allí como una buena reserva, digamos así, como para que la iglesia pueda seguir creciendo y desarrollándose. ¿Qué va a pasar con ustedes? Ustedes van a pasar a otro nivel de liderazgo. A otro nivel de liderazgo. Así. Naturalmente, a otro nivel de liderazgo. Y lo que debemos esperar de los que están aquí, algunos seguramente ya lo están ejerciendo, es que ustedes también algún día pudieran ser líderes de líderes. Líderes de líderes, ¿por qué? Y bueno, se crece y después usted sigue pasando de nivel, y después está en un nivel tan importante, de tanta responsabilidad y con tanta autoridad, que ya está liderando líderes. Entonces, naturalmente es este el proceso que va viendo, debiera haber en las congregaciones también, ¿no es cierto? Paulatinamente. Así que es algo intencional. Y entre todo lo que debemos buscar es proveer a la salud integral, a la salud espiritual de ese cuerpo, de esa iglesia a la cual Dios nos llamó a formar parte. Así que debemos procurar su buena salud espiritual. Y esto es algo que también no es que está ajeno a cada uno de nosotros. En realidad, cae la responsabilidad sobre toda la membresía. Ahora, nosotros tenemos un grado de madurez tal que podemos ser plenamente conscientes de ello y, por tanto, ejercemos acciones concretas y tomamos iniciativas definidas como para efectivamente cuidarla, preservarla, alimentarla y enriquecerla día a día. Por lo cual, lo primero que debe suceder es que mi propia vida está en esas condiciones. Otra vez, una persona sana puede transmitir salud a los demás. Una persona enferma puede contagiar de esa enfermedad o de otras a otros que a lo mejor están sanos o también ya pueden estar enfermos. Pero si de un cuerpo enfermo no se puede, cúrate a ti mismo primero. Así que es muy importante en las congregaciones que el liderazgo sea sano. Cuando el liderazgo es sano, esto funciona como un cuerpo fuerte y también como anticuerpos, toda vez que algo pueda penetrar y querer afectar la salud espiritual de la iglesia, obviamente el liderazgo está preparado, está capacitado, está experimentado, es espiritual, es sensible, tiene discernimiento, entonces actúa de esta manera. En todo esto tienen que ver las relaciones. En todo esto tiene que ver que estamos velando por todo el cuerpo, cada uno quizás más específicamente por el área que ocupa más específicamente. Otros tienen responsabilidades mayores de sobrever lo que acontece, de cuidar, bueno, bueno, cada uno tiene su responsabilidad, pero si hacemos la tarea entre todos de esa forma, entonces eso genera un buen estado de salud sobre el cual Dios puede bendecir de manera abundante. Así que hay que crear entornos saludables. Al hablar de esto, estamos hablando, volviendo a los vínculos y a las relaciones, de que para eso necesitamos cambiar a las personas, ¿no? Modificarlas, transformarlas, porque muchas de ellas vienen heridas, golpeadas, vienen con sus prejuicios, vienen con sus filosofías, vienen con sus ideas, y aún así algunos que son creyentes también tienen sus cosas que a lo mejor hay que ayudarlos un poquito a acomodarse, ¿no? Porque, bueno, todo eso está ahí en medio, ¿vio? Todo eso está ahí en medio. En realidad a veces parece como la cueva de Adulam, ¿vio? Algo así, qué sé yo. Y nos juntamos todos. Recordemos, ¿no? Ayer yo les dije, miren que yo también me siento a la mesa, ¿eh? Yo también estoy sentado a la mesa, yo estoy igual que todos los demás. No, no voy a, vamos a pretender que estamos más allá del bien y del mal. Pero bueno, tenemos allí como algo, un toquecito más como para poder tener actitudes distintas. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede cambiar a los demás? Yo estoy observando, esta persona necesitaría modificar un poquito esas reacciones, aquel otro necesitaría bueno, ser más responsable y con los compromisos que asume y cumplirlo, y aquel otro debiera darse cuenta que a lo mejor la manera en que dice algunas cosas que parecen humorísticas en realidad pueden lastimar a otro. ¿No es cierto? Bueno, cada uno hay pila de cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo hacer para cambiarlos? ¿Cómo cambio yo a las personas? ¿Cómo se puede cambiar a los demás? ¿Cómo hacen ustedes? Ajá. Ajá. Nada. Solo el Espíritu Santo, entonces. Y lo tengo que cambiar, ¿no? Es necesario, me puede afectar el resto del grupo, ¿no es cierto? Y no contagiar, pero bueno, el grupo puede entrar en un tiempo así de zozobra y de incomodidad. Bueno. Estás mal en este aspecto, es como un baldazo de agua fría. Sin embargo, si uno establece una relación, uno es capaz de decirle, bien, ¿qué necesidades tenés? ¿Cómo te sentís? Y ahí es donde la persona se puede abrir. Ahora, si la persona no se abre y está afectando su postura en el grupo, bueno, entonces ahí sí uno tiene que tratar de hablar, pero lo tiene que hacer en tiempo, en forma amable, ¿no es cierto? Y uno tiene que comenzar con la oración. Pienso que es eso una cosa muy importante. Y bueno, yo creo que otra cosa, tenemos que estar seguros de si estoy capacitado para ayudar a una persona. Porque por ahí algunos dicen, sí, yo lo voy a ayudar, pero resulta que lo hunde más porque acciona de manera que no... Bueno, lo ayudó a hundirse. Lo ayudó, sí. Así que, bueno. O sea, está muy bien lo que dijo eso. Esto sería una relación de transformación espiritual, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta. Así que yo creo que el cambio comienza, bueno, en uno ya de hecho, por supuesto. No es que uno esté 100% y ya lo ha superado todo, sino que tener por lo menos la experiencia, el conocimiento de cómo hacerlo. Déjeme tomar un poquito una pequeña expresión que tuvo Miguel y tiene que ver con lo siguiente. Una persona que está en el liderazgo, ¿cómo ven ustedes? ¿Esa persona ya tendría que estar en condiciones de saber ministrar a otros o podría que no supiera? ¿Puede un líder no saber cómo ministrar a otro? Eso es ok. Que es un poco volver a la primera vez, a la primera de las que es estoy, me miré yo, estoy sano yo, porque también es eso, si yo no me sané yo, no me interioricé, entonces ahí puedo ministrar a otros. Por ejemplo, yo trabajé siempre en el área de niños, siempre. Muy poco trabajé con adultos, trabajé con adolescentes. Entonces, si yo no estaba sana en ciertos aspectos, no podía nunca ministrar o ayudar a una criatura, por ejemplo, no sé, golpeada por los padres. Por ejemplo, si yo me hubiese pasado algo a mí, ¿qué pasa? Si yo no estoy sana en ese aspecto, nunca lo voy a poder ministrar a él, porque primero tengo que estar yo. Ahí creo que un poco a veces pasa por ahí. A lo mejor me puede costar más un área que otra, a lo mejor tiene que ver con la personalidad con el que voy a ministrar a veces también. Por ejemplo, a mí particularmente me cuesta mucho, cuando estábamos hablando, a mí me cuesta mucho trabajar con la gente que está un día acá arriba y mañana allá abajo. Sinceramente a mí me saca, me exaspera. Yo no es algo que no lo puedo manejar. Uh-huh. Por eso yo siempre digo, yo mejor me quedo con los chicos, con lo... me pasa mucho, la verdad, yo lo reconozco. Llega un momento que a mí me... por eso, obvio, uno cuando trabaja en el área de niños también trabaja con sus pares, con sus maestros, pero a mí me pasa, yo lo sé. Yo sé dónde me... Creo que a lo mejor pasa un poco a veces por ahí. Ok. Si estás en el liderazgo, tenés que saber ministrar, ¿no? ¿Sí? Estamos por hecho eso, ¿no es cierto? Si no, la idea es, y si no, ¿cómo? Por eso digo, no un neófito, no alguien nuevo, no alguien sin preparación. Entonces, si vamos a reconocer una responsabilidad importante en alguien, si hay una responsabilidad importante para cumplir, debemos buscar a la persona correcta. Porque si ponemos a la persona incorrecta en el lugar correcto, estamos haciendo un mal. Estamos haciendo un mal a la persona y a los demás también. Y al cuerpo de Cristo en definitiva. Así que podemos tener la persona correcta, pero a lo mejor la ponemos en el lugar incorrecto, lo cual también va a generar como cierta frustración y demás. Así que debemos ser sabios en ese sentido y, bueno, saber que para esta responsabilidad esta persona es la adecuada para esto, ¿no? Entonces, se podrían evitar algunos problemas que después vienen, porque poner a alguien es fácil, sacarlo, claro. No. Seguro, ya hay un costo importante. Claro. O puede haber lo importante. Sí, está bueno. Bueno, cada iglesia deberá determinar en qué consiste su sistema de puesta a prueba, ¿no es cierto? Pero normalmente uno dice, bueno, esta persona se le invita a integrar un ministerio, un área, un equipo de trabajo como miembro del equipo, pasa allí varios meses, años, se va viendo si va creciendo en su vida espiritual, si toma algún seminario, algún curso para crecer y conocer más, se va viendo cómo responde, cuál es su nivel de compromiso, es decir, a lo largo del tiempo es como que uno ahí está siendo puesto a prueba, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en que va ejerciendo una tarea con fidelidad, como dice la palabra, el Señor le va llevando a más y uno termina reconociendo eso, ¿verdad? Pero que cada iglesia, como bien dice Eduardo, debe estar cuidando eso y ver de qué manera es el proceso de poner a prueba. Lo que sí dice la palabra es no lo pongas rápidamente, alguien así muy nuevo, demás, a ocupar posiciones de tanta relevancia o de tanta responsabilidad, ¿eh? Así que eso por un lado. Por otro lado, vamos a leer un pasaje o un par de pasajes, vamos a decir así, en modo devocional o de breve reflexión, más que devocional, una breve reflexión, pero relacionado con esta pregunta que está aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede cambiar a los demás? Déjeme leerle el pasaje que está acá en Marcos capítulo 4 y versículo 26. Marcos 4:26, allí, si bien la enseñanza de Jesús está referida al reino de Dios, al reino de los cielos, bueno, ella puede tener implicancias para nosotros y para nuestra tarea como líderes, como siervos o siervas del Señor. No solo este pasaje, después vamos seguramente a agregar alguno más. Pero dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Está? Este pasaje, si ustedes lo pueden observar, y seguro se les hace muy patente esta cuestión, está diciendo que esta persona, este labrador, obviamente tiene semilla que va a poner en la tierra. En la tierra en la cual ya la conoce, en la tierra que a lo mejor ya estuvo preparando o está preparando. La oración es muy importante, la oración de intercesión por todas las personas, particularmente las que están en nuestro equipo de trabajo o de ministerio, así que hay que orar por ellas. Y entonces esa es una tierra, el corazón, la vida de la otra persona, de cada uno, es una tierra sobre la cual usted está llamado a sembrar. Así que, en primer lugar, sea consciente de que usted va a sembrar en la vida de otro. Y tiene que sembrar algo bueno, así que escoja buena semilla. En la palabra de Dios hay buena semilla, así que vamos a tener que sembrar ese tipo de semilla. Por lo cual usted estuvo trabajando y ahora siembra la semilla. Quiere transformar a la persona. Usted tiene el deseo y el propósito. No porque a usted se le ocurrió y dijo, no, ¿sabe qué? A mí yo digo que esta persona tiene que cambiar. No, usted percibirá que es aquello que le puede ser un obstáculo al desarrollo y al crecimiento de esa persona. ¿Qué es lo que puede estar como frenando un poco el potencial que Dios ya puso en esa persona para ayudarlo a quitar eso y que su potencial se libere más? Es por el bien de la persona y es por el bien de lo que Dios puede hacer a través de la persona. Así que en ese aspecto, usted tiene que ver qué semilla va a estar sembrando, pero ya está trabajando usted sobre la persona. Entonces dice que trabaja de día y de noche, y usted ora, y en algún momento a lo mejor hasta derrama lágrima por alguien, por alguna circunstancia, pero usted persevera, usted está echando semilla, buena semilla allí. Y dice entonces que en algún momento la semilla brota, y la semilla dice que va creciendo, no solo brota, pero brota y crece, como dice el pasaje. ¿Brota y crece de qué manera? Sin que el agricultor sepa cómo. Sin que el agricultor sepa cómo. Así que, y después hay una expresión en el 28 que dice, de suyo lleva fruto. De suyo es, hay un potencial en esa semilla, en sí misma. El labrador allí no puede hacer nada. El labrador no sabe cómo. Es la semilla que de suyo, la semilla tiene ese potencial y ese poder. Así que, en definitiva, como alguien expresó allí Raquel, ¿qué podemos hacer para cambiar a los demás? Bueno, hay una doble respuesta. Podemos decir, sabemos qué es lo que no podemos hacer y sabemos lo que sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es lo que produce la semilla, el fruto, el resultado, el cambio, la transformación, la produce Dios en la persona, la produce el Espíritu Santo, indudablemente. En todo caso, somos labradores. Se nos dio ese privilegio y debiéramos ver la vida de los demás como tierra fértil, o para prepararla y mejorarla, pero un lugar donde plantar semillas que den buen fruto. Ahora, lo podemos hacer, pero lo que no podemos hacer es cuándo va a brotar, cuándo va a crecer, cuándo va a empezar a dar fruto. ¿Usted lo sabe? No. Ahora dice este y otros pasajes que el labrador debe trabajar con enorme paciencia y con perseverancia, porque un día brota y un día comienza a dar fruto y el fruto es abundante. En este sentido, Pablo le escribe a Timoteo allí en el capítulo 2 y en el versículo 6 y nos va refiriendo a alguna expresión más y dice 2 Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que acá está lo que nosotros debemos hacer: trabajar, ministrar, servir, liderar, pongan la palabra que quieran, o todas las que quieran, pero esto es lo que hay que hacer: trabajar la tierra con perseverancia, con paciencia, sabiendo que Dios va a hacer la obra en definitiva. Pero tenemos que hacer la tarea, porque si no se siembra, no hay cosecha. Si no se siembra, la semilla nunca brota, ni crece, ni da fruto, el grano, la espiga, etc. Así que esa es la tarea que nos cabe hacer. Y es más, Santiago, el hermano del Señor, también supo escribir en el capítulo 5 y en el versículo 7, dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Espera. Y esto sí es una espera activa y pasiva. La espera es después de haber estado trabajando y aún continuando sus labores en el campo. Pero por otro lado es pasiva. Espera porque no le depende de él en qué momento va a brotar y va a comenzar a crecer. Entonces el labrador espera, y además miren qué expectativa que debemos tener. Yo quiero que tu vida hoy pueda ser llenada de esto, a lo mejor. Es de que tu tarea en el Señor, como dice Pablo escribiendo a los Corintios, no es en vano. Dice que el labrador, vos sos un labrador en la vida de muchos y para la vida de muchos, para que siembres semillas de este tipo, de bendición. Y dice que después vos podés esperar el precioso fruto. ¿Te das cuenta de la expectativa con la cual debemos estar trabajando y sirviendo en la vida de otros? Entonces, cuando nos encontramos con alguien que decimos, este es durísimo, es una roca, es cemento, acá no entra semilla. Bueno, dale para adelante y perseverá, porque la obra la hace el Señor y Él es todopoderoso. No depende de nosotros. Lo que tenemos que hacer es buscar un resquicio donde poner la semilla. Y esa semilla va a dar fruto. Por eso, después de seguir trabajando y trabajando arduamente, siempre tenemos expectativa de que ese sea el día donde se produce el nacimiento de esa planta, o el cambio, el principio del cambio y la transformación. Obviamente la hace el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que preparar el terreno, el entorno. ¿El labrador qué hace? Bueno, cuida la tierra, la airea, la prepara, bueno, siembra la semilla, mantiene la humedad, es decir, le genera un entorno a la semilla favorable para que pueda de suyo hacer lo que está en su potencial. Así debemos hacer nosotros respecto a los entornos saludables. Así que no podemos eso, hacer el cambio nosotros, la transformación nosotros, pero sí podemos generar un entorno que favorezca la obra del Espíritu Santo en la vida de los demás. ¿Está? Entonces, si la persona necesita, algo medio escandaloso, ponemos cualquier grupo, ¿no es cierto? Pero una persona necesita dejar de mentir, y usted lo pone en un grupo donde todos mienten a cada momento, ¿se entiende? Es un entorno. ¿Qué sucede con aquellos que quieren ser restaurados de alguna adicción o entrar en un proceso de recuperación de adicciones? Y se trata de alejarlo de los entornos que no favorecen eso. Entonces se lo trata de llevar a un entorno saludable para lo que se propone lograr en esa persona. Bueno, así es lo mismo espiritualmente hablando. Nuestras congregaciones, los grupos, los equipos, la gente, debiéramos nosotros proveer, trabajar por un entorno saludable, un medio ambiente, una atmósfera, ¿no es cierto? Alguien dice, es un aire que se respira. Bueno, eso tenemos que trabajar mucho en eso. De eso sí somos responsables. No de lo que sucede en la persona, porque dijimos que cada uno es responsable de sus comportamientos y de sus actitudes. Eso no lo podemos cambiar, lo debemos respetar incluso. Toda vez que vemos una persona que se resiste, que no quiere saber nada, que nos cuesta, que va para adelante y dos pasos para atrás, bueno, hay que respetarlo, no es lo mejor, hay que respetarlo. No vamos a dejar que haga un desastre entre nosotros, por supuesto que no, pero lo tenemos que respetar, no podemos decir, no, vos tenés que sí o sí cambiar, te pega un palo en la cabeza, no sé, no, nada, no podemos hacer nada. ¿No? Y ahí es donde entra un poco esta especie de impotencia que podemos sentir, pero en realidad esa reacción proviene muchas veces porque creemos que nosotros, o depende de nosotros, el lograr, o es porque ya se me acabó la paciencia o lo que fuere, pero si sabemos que lo que hace el que hace las cosas en ese sentido es Dios y que Él es todopoderoso, y Dios dice, pará, déjamelo que yo me arreglo con Él, déjalo, que yo voy a tratar con esa persona. ¿Eh? ¿Y yo qué hago? Y seguí haciendo lo mismo, provee un entorno saludable, cuídalo, ¿eh? Si hay allí una amenaza para este entorno saludable, circunscribilo, ¿eh? Para que no se prolifere y se avance sobre el resto del cuerpo. Bueno, eso es lo que es nuestra responsabilidad y es sumamente importante. Ahora, toda vez que usted alcanza un entorno de esa calidad, usted no sabe, seguramente ya lo puede estar disfrutando, pero se disfruta, es algo que se disfruta, absolutamente. Y además, usted se para un día así y mira, ¿no?, la gente, y usted ve que la gente está distendida, que la gente hace alguna broma y se ríen por acá, el otro le está contando algunas cosas animadas, por allá hay otros y así. Y es más, ve que hay gente nueva, y la gente que viene nueva va quedando, permanece, y también ve que se va integrando, y después escucha a algunos, ¿no es cierto? Escuchen a la gente. Ahí decía, hay que escuchar, ¿no es cierto? Escuchemos a la gente a ver qué dice. ¿Qué dice? Dice, no, la verdad que bien, ¿no? Me siento muy cómodo. Ah, qué bien que me recibieron. O la gente, a veces que no escuchamos, es la que ya se fue porque yo no la recibí bien, la traté mal. Entonces a eso no tengo oportunidad de escucharle. ¿Por qué? Porque ya se fue, no viene más. ¿Entiendes? Entonces, ve cómo hay ambientes que repelen y rechazan, cuando en realidad tendríamos que hacer todo lo contrario. Nosotros que somos el Señor, en vez de traer gente a Cristo, la alejamos del Señor. Bueno, no sé si la alejamos, porque a lo mejor en ese entorno ya el Señor tampoco está. ¿No es cierto? Se trata por otro lado, pero acá no está. Dice, no, yo me voy para otro lado. Y en todo caso, a veces hay que traer primero sanidad al cuerpo para después encarar, ¿no es cierto?, una tarea de la que fuere. Si no tengo salud, no tengo fortaleza, no puedo encarar ninguna tarea, ningún trabajo, ningún ejercicio. Si el cuerpo no está sano, espiritualmente hablando, difícilmente pueda encarar una tarea de evangelismo efectivamente, o de discipulado, de comunión, de compañerismo, qué sé yo, me parece que estamos, ¿no es cierto? Así que usted está para esto, sembrar estas semillas y siempre hacerlo con esta expectativa, ¿no es cierto?, de que en algún momento se va a producir. Eso es lo que nos tiene que sostener, debe ser nuestro aliento permanente en todo lo que hacemos, ¿no es cierto? Hay un precioso fruto en todo lo que puedas estar haciendo para el Señor. Así que, en realidad, ¿qué se puede hacer para cambiar a los demás? Para que el otro cambie, nada. Solo puedo estimular el cambio, puedo motivar, puedo establecer esas circunstancias, ¿no?, de buena tierra para que esa semilla sí dé buen fruto. Entonces proveo ese ambiente. Y ese ambiente no son ni más ni menos que los comportamientos que tienen las personas. Entonces somos nosotros los que primero debemos estar sembrando comportamientos correctos dentro en la congregación. Los enseñamos como maestros, los ejemplificamos como modelos, los compartimos profundamente con otros como mentores y los estimulamos como motivadores, como vimos ayer. Así que nosotros permanentemente tenemos que tener claro cuáles van a ser esos comportamientos que queremos que nuestra iglesia tenga. Entonces se puede charlar en un encuentro, lo que fuera, y se define. Y entonces después hay que comenzar a experimentarlos, a vivirlos, a ejemplificarlos, modelarlos y expresarlos en todo momento. Es decir, una persona entra y entonces ya respira el aire que hay allí. Si el aire es nocivo, se va a contaminar. Si el aire es sano y puro, entonces le va a venir fenómeno. ¿Vio? Es así. Entonces, sembremos ese tipo de comportamientos que esperamos después encontrar en las demás personas. Si no, ¿qué derecho me cabe a mí ir a señalar el comportamiento de alguien cuando yo no lo estuve adquiriendo, no lo estuve demostrando, no lo estuve llevando a la práctica, ¿no? Así que mi liderazgo va perdiendo mucha autoridad en ese sentido cuando hay ese desliz, ¿no? Así que debemos estar ocupados con esto y hacer lo que tenemos que hacer, sembrar comportamientos saludables. ¿Qué tenemos por aquí? Ah. Al hablar de comportamientos, al hablar de vínculo y de relación, ya hemos visto al principio que el principal mandamiento que dejó el Señor estaba dando cuenta no solo de los vínculos y entre quienes, sino de la calidad de esos vínculos, ¿eh? ¿Cuál iba a ser la esencia y debe ser la esencia de esos vínculos? ¿Recuerdan? El Señor dijo, hay que establecer un vínculo con Dios, hay que establecer un vínculo con uno mismo, hay que establecer un vínculo con el prójimo. Pero además de eso dijo, ¿cuál es la esencia de ese vínculo? ¿De qué calidad debe ser ese vínculo? Y claramente Él dijo que ¿cuál era esa calidad? El amor. ¿Está claro? Así que todo pasa, en definitiva, para nosotros también, y mucho más en el liderazgo, por el amor. En el fondo, todas estas expresiones, estos comportamientos de los cuales estamos hablando, están basados en el amor, están fundamentados en el amor. Ahora, todavía parece haber algunas, algunas reflexiones distorsionadas acerca del amor, aún dentro de algunos ámbitos cristianos y quizás mucho más afuera, ¿no es cierto? Pero bueno, el amor es un sentimiento, el amor es decisión, es pensamiento. ¿Qué es? Decisión, acción, decisión. ¿O no? Acción, ¿no está ahí? No está ahí. Está, bueno. Ahí, bueno, no sé si por qué, o por las películas, o no sé, pero en el mundo en general todavía existe la tendencia a pensar en el amor como un sentimiento solamente, ¿no es cierto? Pero concretamente encontramos en la palabra una demanda de parte de Dios a amar, y está puesto como verbo, por eso es acción, ¿eh? Como verbo, amar. Y está puesto como un mandato, ¿eh? Como un imperativo. Amar, amad a vuestros enemigos, amad a todos, ¿eh? Amad a Dios, amad al prójimo, amate a vos mismo. Así que, de ese punto de vista, ¿a dónde está apelando esa iniciativa? ¿Está apelando a mi mente? ¿Está apelando a mis emociones o sentimientos? ¿Está apelando a mi voluntad? Por lo cual, eso está indicando que, si está apelando a mi voluntad. ¿Eh? Acción, pero ¿qué más? Yo decido, yo soy responsable, por eso el Señor después me puede pedir cuenta, es decir, te pedí amar y vos le dijiste cualquiera, lo destruiste, bueno, me salió, yo no lo sentí. Bueno, eso no es una excusa, porque el amor no es un sentimiento, es una decisión. Él me puso ese mandato de amar y efectivamente yo debo y puedo decidir amar. Y aunque sea difícil, puedo decidir amar aún a aquellos que a veces me causan algún daño. De hecho, el modelo nuestro de amor, ¿cuál es? Y Él no me amó a mí, aún mientras yo lo abofeteaba en la cruz y mientras lo insultaba y me reía de Él. Él me amó a mí, aún cuando yo le clavé la lanza al costado. Me amó a mí cuando yo le puse la corona de espina en la cabeza. Me amó a mí cuando le di los latigazos en la espalda. ¿O no? Qué bravo. Bueno, no llegamos a tanto, pero debemos amar. Por eso es una decisión. Todos los comportamientos van a hacer una decisión. Apela a la voluntad, lo cual deriva en comportamiento. Claro, si hay obediencia, deriva en el comportamiento correcto. Si no hay obediencia, nunca va a haber comportamiento correcto. Puede haber otra cosa, pero no eso. Así que en nuestro liderazgo está lleno de comportamientos y a veces nuestro comportamiento bueno, debemos admitirlo, seguir admitiendo nuestras flaquezas o nuestra vulnerabilidad. Bueno, los comportamientos pueden más o menos agruparse en este tipo, ¿no es cierto? Hay comportamientos pasivos, que ya sabemos cuáles son, quietito, no hago nada, no vi nada, no oí nada, qué sé yo, que otro lo haga, que lo haga el líder no sé quién o que lo haga no sé cuál. Está el comportamiento agresivo, que en lugar de estar neutro ahí, en realidad este es la planadora este, ¿no? Este te pasa por encima, pim, pum, pam, chao. Mal. Excedido, exagerado, bueno, lo que sea. Comportamiento agresivo es no un comportamiento firme, eso es otra cosa. Un comportamiento agresivo, un comportamiento hiriente, que lastima al otro, incorrecto, en definitiva. Y obviamente están los comportamientos positivos. De esto estamos hablando, que hay que sembrar, ¿no es cierto? Si vamos a sembrar, no agarremos la semilla que es neutra y no hace nada en ningún sentido, ni el agresivo. Nosotros no estamos para estar neutros y dejar así que las aguas corran. No, nosotros tenemos que estar muy jugados. Estamos jugados. Si comprometimos con Cristo a seguirle a Él, estamos jugados. Estamos jugados en que vamos a imitar los comportamientos del Maestro. Y al Señor Jesús como Maestro no le vemos tener comportamientos pasivos o agresivos. Son comportamientos siempre positivos. Así que imitemos al Maestro de esta manera y trabajemos en nuestra vida para ello. Los comportamientos positivos generan sentimientos positivos. Y no al revés. Yo todavía escucho personas por aquí, por allá, en distintos lugares, creyentes que sostienen, no, yo no lo siento. No hay que sentirlo. No siento orar, dicen algunos. ¿Cómo no sentí orar? No tenés que sentirlo. Cuando me sienta bien voy a ir a la iglesia. Es una nueva, es una versión nueva de la Biblia o algo así. ¿Qué sé? Claro, capaz que la persona en realidad está queriendo decir otra cosa y con eso más o menos zafa, ¿no? Y parece, pero no es, los sentimientos nos deben mover, nos deben mover los comportamientos que apelan a nuestra voluntad, que hemos decidido tener este tipo de comportamiento y hemos decidido no tener este otro tipo de comportamiento. Y eso no depende de los vaivenes emocionales que podamos tener. Estamos sujetos ahí a disposición de nuestros sentimientos, es al revés. Entonces, en general, cuando uno espera sentirse bien para hacer lo correcto, nunca se hace lo correcto, porque difícilmente uno se vaya a sentir bien. Lo voy a perdonar cuando lo sienta. ¿Qué significa eso? ¿Y cuándo? Nunca. Y en realidad, no, porque ahora no tengo paz, porque ahora todavía estoy así. Y en realidad la palabra dice, adoptá el comportamiento correcto, obedecé, tomá esta decisión, perdoná y vas a tener paz en tu corazón. Vas a sentir ahora el beneficio del buen comportamiento. El buen comportamiento es la semilla. El fruto es el sentimiento o la emoción correcta. Entonces, nunca va a haber este fruto si no siembro la semilla y si no siembro la semilla que corresponde. Así que es lo mismo en el ámbito eclesial, en tu grupo de trabajo y de ministerio. Sembrá semillas de este tipo y vas a comenzar a cosecharlas, ¿no es cierto? Lo mismo sucede, ¿vio? En una mujer que comienza su gestación, la gestación de esa criatura, ¿no es cierto?, que quedó engendrada y concebida en su vientre materno, ¿no? Y allí está en el útero. Y el útero, ¿vio?, es ese límite, ese espacio, ese ámbito saludable donde está el bebé, y porque tiene allí todo lo que necesita, se va desarrollando en cuanto a calor, nutrientes, afecto. Entonces se va creciendo y va desarrollando, durante esas 36 semanas, o más o menos, por ahí. Pero si todo está bien allí, esa criatura está creciendo y desarrollándose bien para que llegue un momento. ¿Y ¿Qué hace la madre por decir, uy, ahora voy a hacer que le salga la naricita bien respingadita? Nada, nada. ¿Vio? El Espíritu Santo hace todo eso, Dios. Pero la madre se puede ocupar en proveerle ese entorno sano. Es decir, un buen descanso, comer saludable, no fumar, no hacer nada que pueda perjudicar a esa bebé. Entonces, ¿vio lo que puede hacer? Es el entorno. Y mucho puede hacer. El resto lo está haciendo Dios. Entonces va a crecer. Y salió a la luz, vino a la vida, nació, ahí está el fruto. Y uno, ay, cuénteme cuánta felicidad hay en eso, ¿no es cierto? Y bueno, eso tradúzcalo a esta tarea espiritual de la cual estamos hablando. Cuando usted ve que alguien lo vio modificar su actitud, su comportamiento, que creció, que da señales de un poquito más de madurez, que se compromete más que antes, todo eso, disfrútelo, eso es una victoria enorme, disfrútelo, que eso le haga traer más fuerzas todavía para seguir adelante. Y entonces el bebé nace, pero usted no lo deja ahí a un costado y dice, bueno, listo, ya nació, ya te di todo. No, le sigue ofreciendo y colocando en un entorno saludable, que ahora es el hogar y es la familia, ¿no es cierto? Y mire, ¿cuán importante es esto? ¿Cuántas hay docentes acá? ¿Usted es docente? ¿Alguna docente más hay? ¿O en contacto? Hay un montón de docentes, miren. Cuéntenme, cuando ustedes encuentran niños que vienen con problemáticas, ¿no es cierto? Que hoy en día son complejas, ni me quiero imaginar todo lo que ven ustedes y escuchan ustedes. Mayormente, ¿a qué se deben esas situaciones y esas experiencias en esos niños? ¿Cuál entorno? Ok, ¿que está en qué condiciones? Pésimas, ¿no es cierto? Pésimas, no las vamos a describir para no ocupar mucho tiempo, porque ya las conocemos. ¿Se da cuenta de la relación directa que hay, ¿no es cierto?, en el entorno saludable para la vida de una persona, que bueno, en este caso un niño, una niña, pequeños, indefensos, sin recursos, no se pueden valer por sí mismos, se les pone en ese ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crecen? Y crecen con muchos problemas, ya han sufrido muchas cosas, o crecen muy marcados, muy heridos, muy lastimados. Bueno, además de todo, piense que después, en la adolescencia, o de niños, o de jóvenes, o de mayor, viene a alguna iglesia y a lo mejor se convierte ahí. Y llega a vos, llega a usted para que le ministres, le guíes y encuentre en vos a alguien que, bueno, y va a venir con todo eso. Así que proceso largo, paciencia, trabaje. Pero hay una relación directa. Si ese entorno complejo y problemático es la iglesia, y si a lo mejor naciera alguien espiritualmente hablando, ¿qué le estamos proveyendo a esa persona? ¿Estamos favoreciendo su desarrollo espiritual, su crecimiento en Cristo, sano? ¿Entienden la responsabilidad que tenemos, ¿no? Yo tengo una responsabilidad enorme y el Señor, no, yo no me voy a poder escapar de eso. Así, vení, contame, charlemos un poco. Y qué sé yo lo que le voy a explicar, pero mejor tomar mayor conciencia de esto, porque no vamos a poder escapar, no podemos eludir la responsabilidad. Liderazgo es responsabilidad. Siervo, sierva, ministro, es responsabilidad. Enorme responsabilidad, por la cual no debemos tener temor. Pero tampoco suponer que nada, está todo bien, está todo fenómeno, vamos para adelante. No, paremos. Así podemos ajustar mejor las cosas. Todavía podemos hacer algo y quizás mucho para mejorarme, para mejorar al que está a mi lado. Yo diría, mire, asegúrese que en sus bolsillos, en la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, haya siempre semillas a mano, semillas. ¿Sabe qué? Usted va a su trabajo, se va a sentar en el colectivo, en el asiento, a su lado siempre se va a sentar alguien. A usted se agarró del mocoso y van todo apretado, pero ahí al lado alguien va a tener. Y se bajó y alguien va caminando. Va a tener infinidad de oportunidades para que usted pueda tomar alguna semilla y la ponga allí. aunque no sepa a dónde va a terminar esa persona, qué sé yo, no importa eso, ponga semilla, el resto lo va a hacer el Señor. A diario tenemos infinidad de oportunidades y a veces no las aprovechamos. Semilla buena, siempre semilla de esperanza, vio lo que decía, la gente necesita futuro, ver algo para adelante, necesita ánimo, necesita alguien que le escuche. Algunos comportamientos saludables basados en el amor. Muchos de los comportamientos, algunos de los que vamos a ver y la mayoría de ellos, requieren aprendizaje. Requieren aprendizaje, no son innatos. No nacemos con todo ello. Pero podemos adquirir mucho de ello, podemos crecer, podemos desarrollar los comportamientos correctos o saludables. Y eso se logra a través de la disciplina. Como recién decíamos, la disciplina, el empeño, el esfuerzo, la perseverancia, etcétera, como tiene el labrador. Hay cuatro etapas en esto de la disciplina. Es muy sencillo, pero usted lo puede aplicar en cualquier momento y le puede ayudar a visualizar algo. Y si no, imagínese el aprender la disciplina de andar en bicicleta. ¿Cómo arranca usted? ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es de ser inconsciente e inexperto. Hasta que, mira una bicicleta y, uy, ¿esto cómo será? Y empiezan así los chicos, ¿no es cierto? O sea, en algún día. Entonces, así arranca. Uno no tiene mucha conciencia y es absolutamente inexperto. No ha aprendido, no ha desarrollado. Se lo puede imaginar. Así que esa es la primera etapa. Luego de esta, se debe pasar a una etapa de conciencia y de inexperiencia. Es decir, ahora soy consciente y me doy cuenta que necesito aprender. ¿Por qué? Porque quiero andar. ¿Por qué? Porque es bueno para mí, para mi entorno, para mi tarea, para lo que fuere. Agrada al Señor. Así que digo, bueno, ¿qué puedo hacer y cómo puedo hacer para comenzar a aprender y a tener experiencia? Luego de esta etapa, vendría la etapa de la conciencia y de la experiencia. Ya lo domino, ya lo sé, la tengo clara. Ahora ya sé andar en bicicleta. Puedo andar soltando el manubrio, puedo andar pedaleando para atrás, te ando así, de cualquier manera. Ya soy un experto andando en bicicleta. La etapa final que tiene que ver con esto es cuando eso ya quedó tan internalizado en nosotros que hasta ya podemos perder la conciencia de eso, pero nunca la experiencia. Así que es como que ya sale tan naturalmente andar en bicicleta que no necesitamos ser conscientes de eso. Es como la persona que vivió en las montañas y todos los inviernos desde chiquito fue aprendiendo a esquiar. Y qué sé yo, ahora tiene 20 años, 30, qué sé yo, y se sube a los esquíes como nosotros salimos a andar a caminar por la calle. Es como que usted sale a caminar, camina, y no es que toma conciencia, yo ahora voy a caminar. Entonces, le surge naturalmente, ya quedó adquirido eso en su propia vida. Así que son las cuatro etapas de la manera en que se desarrolla una disciplina o un aprendizaje. Miren, aquí también hay que aplicar perseverancia porque podríamos bajar los brazos en no, la verdad que no, me doy cada porrazo, esto es difícil, esto no es para mí, no voy a aprender nunca. Que eso a veces hasta las mujeres lo relacionan más con el aprender a manejar un vehículo, ¿no? Y dicen, no, yo no voy a poder nunca, me ponen nervioso los demás, no sé, tengo miedo. Bueno, el punto es, para llegar a este nivel hay que tener mucha perseverancia. Y es posible lograrlo. Así que, sabiendo que estos comportamientos se pueden adquirir y uno puede crecer, bueno, es interesante que después los vamos a evaluar, nos vamos a evaluar en alguno de ellos, son 6, 7, 8 para resumirlos, y entonces cada uno de nosotros puede aplicar esas etapas. ¿Sí? ¿En qué etapa estoy yo respecto a esto? Entonces, si yo tengo que pensar mucho en ser paciente Y entonces puedo ser consciente, pero a lo mejor quizá todavía inexperto. Entonces tengo que seguir creciendo y pasando a otra nueva etapa. Si uno dice, no, la verdad que ya ni pienso, pero sí veo que soy de largo ánimo, que soy paciente, que puedo esperar, que no me incomoda, no me altera. Bueno, entonces quizá eso ya quedó incorporado en usted. Así que hay que trabajarlos. Uno de estos comportamientos es el de la paciencia, ¿no es cierto? Como bien mencionábamos recién. La paciencia, más allá de las muchas definiciones que puede haber, para básicamente mencionarlo, es el dominio de uno mismo, ¿no es cierto? Es dominarme, es tener control de aquello en lo cual estoy embarcado, del proceso en el cual estoy, es no apartarme de eso. Así que eso es paciencia, dominar mi propia ansiedad y mi impaciencia. Debemos ser pacientes unos con otros y para con nosotros. Miren, hay personas que no se tienen paciencia a sí mismos, que dicen, no, sí, ahora escuché, yo me quiero proponer esto, voy a, qué sé yo, necesito leer un libro por mes, así que me voy a poner, y entonces lo prepara, lo pone ahí en la mesita de luz, la primera noche lee 3 páginas, la segunda noche 2, porque ya se hacía tarde, se caía, y la tercera noche, justo estaba jugando Argentina, qué sé yo, y el cuarta noche, y entonces la persona dice, no, ¿para qué me voy a poner si yo ya me conozco? No, yo no soy paciente, no me tengo paciencia a mí mismo, ¿no? como para volver a intentar y a seguir. Así que rápidamente baja a sus brazos. Pero esto es paciencia. En segundo lugar, debemos sembrar semillas de aprecio. Varias de ellas ya estuvimos mencionando en el transcurso, de aprecio, apreciar a los demás. Una de las maneras de demostrarlo es a través de la atención que le damos a los demás y del ánimo que podemos brindar a los demás, ¿no es cierto? Prestar atención al otro significa que le estamos demostrando aprecio, ¿no? Apreciar significa dar valor a algo o a alguien, ¿eh? Y efectivamente, para Dios, las personas tienen valor. ¿Sí? ¿Ah, sí? Bueno. Ok, sí. Y para nosotros entonces también tienen que tener valor. ¿Usted tiene valores? ¿Tiene valor en sí mismo? Sí, debe creerlo y debe asumirlo. ¿Para qué? Para poner límites y no permita que cualquier persona, sea quien fuere, le desvalorice o le maltrate. Uno puede poner límites a eso, porque sabe que uno tiene valores, que uno es digno, ¿eh? Hay dignidad en el ser humano, por lo cual esto implica reconocer esa dignidad. Así que tenemos que tratarnos unos a otros de esta manera. Otra vez, nunca estamos al 100%, ¿verdad? Pero tenemos que tratar de hacer que siempre la vara vaya para arriba y no para abajo. Vamos creciendo y vamos alcanzando nuevos y mayores o más profundos niveles. Así que prestamos atención a los demás desde este punto de vista. En tercer lugar, la humildad. Alguno lo había mencionado ya también y algunas expresiones hubo en este sentido. Básicamente, la humildad es ser auténtico. Ser auténtico. ¿Qué es ser auténtico? Y bueno, lo contrario es falso. Sí, sí. Es verdad. ¿Eh? Claro. Aunque no lo van a poder lograr nunca, pero es así. Pero bueno, veamos. Si yo le preguntara a Ezequiel, ¿verdad? Entonces, Ezequiel, contanos cómo sos vos. Ajá, así que lo haces trabajar para vos, los explotás a ellos. No, con ellos, un poco. Claro, pero la mayoría se lo das a ellos para hacer. Ok. Claro. Ser auténtico, ser genuino, ser real. Poder afirmar lo que son nuestras propias características. No estamos pretendiendo demostrar que somos mejor que otros, nos describimos a nosotros mismos, por ejemplo. Podemos afirmar qué es lo que entendemos que sabemos hacer o que podemos hacer bien, en qué cosas parece que nos podemos destacar, porque, bueno, vamos con un partido de fútbol y dice, no, de arquero no, pero si me pones a mí de nueve, yo... Bueno, y eso no es ser un agrandado ni soberbio, es una persona humilde también. No es el humilde decir, no, yo viste a mí, no, eso no es. ¿Okay? Entonces es ser auténtico. Sí, y che, ¿te puedo poner a pintar? No, ¿sabes? No me ponga a pintar porque yo no pinté en la vida, te hago un mamarracho. Sí, la verdad que eso no es lo mío. Eso es ser humilde, ser auténtico, no pretender de nada, ni de una cosa ni de otra. No ser pretencioso. Así que la humildad pasa por ahí, ¿no es cierto? Ninguno, dice la palabra, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Si no, piense de sí con cordura. Así que es interesante el pasaje porque la Biblia afirma no que no tenemos que tener ningún concepto de nosotros y tampoco dice que debemos pensar siempre para menos, ¿no es cierto? Como si eso fuera humildad. Es una falsa humildad. Dice que debemos tener un concepto de nosotros mismos equilibrado y sano. Honesto, transparente, humilde. Ninguno tenga más alto del que debe tener, pero uno debe tener. Así que eso es humildad. Cuatro, respeto. Por supuesto, respeto. Tratar a todos como dignos, recién lo mencionábamos. Y hay que respetar esa dignidad. No importa el otro. Otra vez, soy responsable de mis comportamientos. Soy responsable de las respuestas que doy aún a los estímulos negativos que recibo, a las provocaciones. Todas esas respuestas son responsabilidad mía. Yo no soy responsable de cómo me tratan los demás, pero yo soy responsable de cómo yo trato a los demás, aún en respuesta al maltrato de otros. Así que siempre, no puedo decir no, porque no, yo soy responsable. Puedo elegir. No es que no tenga otra alternativa, no tengo otro camino, no me dejó otra, cómo iba a dejar pasar por alto esto. No, se puede. Así que debemos aprender a esto, ¿no es cierto? Con la ayuda del Señor, crecer también en esto para no faltar el respeto a nadie. Somos humanos todavía y quizás podemos flaquear, caer, metemos la pata, faltamos respeto a alguien, ya sabemos qué es lo que hay que hacer inmediatamente para reparar eso, para reparar eso. Así que no está tanto el problema en si alguien falta o no el respeto, muy eventualmente, ¿no es cierto? No como una costumbre. El problema es que no se haga nada respecto a eso. Si uno cometió un error en este aspecto o en otro aspecto, pues sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Vamos, enmendamos, corregimos, pedimos perdón y seguimos adelante. Estás hablando sobre un liderado, que te falta el respeto a vos. Ok, vos tenés inquietud sobre qué hacer. Ok, acá tenemos gente con mucha experiencia en ese sentido, así que le vamos a consultar a ver qué dice. ¿Son ustedes? Volver a la paciencia, buscar el aprecio, manejar la humildad y llegar a tener ese contacto de respeto. Algunos piensan que el usted es un respeto y a veces no pasa por ahí, pero es una disciplina, ¿sí? Porque siempre, como decía Ezequiel, a veces el entorno está atento a eso. ¿Sí? A ver, porque ahí hay que saber manejar esa falta de respeto. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hay atrás de eso? ¿Sí? porque puede ser una agresión o puede ser una manera de querer decir yo soy quien soy, ¿sí? Por eso manejarlo con mucho cuidado. A veces hay que en el momento y a veces hay que buscar el momento para aclarar la situación, ¿no? Ok, ¿alguna otra opinión? ¿Alguna otra experiencia? ¿Cómo han resuelto algún caso o cómo lo resolverían? ¿Estamos? Ezequiel estaba dando el caso de una persona... No, él lo escuché, no escuché del todo lo que dijo él, no quiero repetir lo mismo que dijo él, por eso después de última me corta. Lo que... ¿Está prendido? Sí. Yo pensaba, depende de la situación en la que se dé, ¿no? Porque a uno le pueden faltar el respeto frente a otros y a lo mejor uno por sentirse agredido y herido reacciona en el momento para decir, bueno, no voy a permitir que... Quizá al revés, ¿no? En ese caso uno tendría que esperar y ver, de decir, bueno, cuando pasó la situación, entonces sí, apartarse con la persona y decir qué pasó, ¿no? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿O cuál fue tu motivación? O depende de lo que también uno tome como falta de respeto. Porque a veces pasa eso también, ¿no? Que uno se siente agredido y salta en el momento y a lo mejor es peor cómo uno, no sé, termina solucionando las cosas. Me da esa sensación a mí, que tiene que ver más con... Ahora, si yo estoy solo con la persona y se da una discusión o lo que fuere y está faltándome el respeto, bueno, yo puedo resolverlo quizá en ese momento también, ¿no? Depende el... Muy bien. El entorno. Depende. Ah. La persona agredida públicamente se siente como que se deja pasar, también hay un cierto grado de injusticia, ¿no? Uh-huh. Entonces, tal vez no haya que arreglar todo el asunto en ese momento, pero sí hay que poner una barrera, decir, bueno, hasta acá llegamos con esto, después lo charlamos, pero que se note que hay algo que no está bien, porque si no es como que puede uh-huh. malinterpretarse también uh-huh. desde el afectado, ¿no? Formas de hablar de un joven o un adolescente y distinta es la falta de respeto de un adulto hacia un adulto, como a veces, como el que trabaja con jóvenes. A veces hay respuestas de los jóvenes o de los adolescentes que parecen faltas de respeto y a veces no lo son tan así, son formas de responder que tienen y bueno, y uno ahí a lo mejor le pone un freno, uno puede ponerle un alto. Y después se resuelve aparte lo que haya que responder. De distinto a lo mejor, creo, de un adulto con un adulto, depende de la edad que uno maneja, ¿no? Quizá a veces también tenga que ver un poco con eso. Muy bien. Y Ezequiel, ¿qué opinas ahora? Acá como lo que decían los hermanos, digamos, justamente es lo que uno, digamos, me imaginaba un poco, digamos, que en qué momento podría resolverlo, ¿no? Porque la edad de los pre es bastante complicada, entran en una crisis. Y el comportamiento de ellos es como si fuera que están aniñados muchas veces. Pareciera que los estoy comparando todavía con el Ministerio de Niños, por el comportamiento, pero en sí tomo la parte que también dice de que en el momento tengo que hacer un parate. Poner una barrera, porque si esto pasa de largo, como si fuera que no pasó nada, después los otros también van a querer hacer lo mismo. Como si fuera que eso lo van a tomar como ejemplo. Así que no, sí, digamos, me quedó claro bien lo que pasa ahora. Ok, ¿ha sido un comportamiento repetitivo o fue solo una vez que pasó eso con esa persona? Fue una sola vez. Oh. Que en ese momento, capaz, yo no reaccioné, digamos, ni bien ni mal, sino le marqué, lo miré fijo, le dije... Bueno, no faltes el respeto. Después vamos a hablar, le dije. Y después fui y charlé tranquilo. Ajá. ¿Por qué te comportaste así? ¿Por qué sentiste que el hablar así? Le dije. Y me explicó, no, porque soy así, me dijo. Bueno, tenemos que evitar eso, le dije. Porque en público no se puede hacer. Si tenés algún problema, algo situado que te está afectando, hablalo, no abrí tu corazón. Nosotros, Romina y yo, mi esposa, estamos para escuchar, no estamos para condenarte. que aparte se resultó medio chocante cuando dije, bueno, no faltes el respeto en el momento, pero bueno, hablamos y mirá cómo estamos, tranquilos. Y ahí te escuché y yo te di mi opinión. Uh-huh. Bueno, bien interesante todo lo que han compartido, efectivamente. Y sí, después hay que evaluar cada caso y tratar de saber mejor algunos detalles más. Ahora, en términos generales, ustedes conocen que nosotros vivimos en una era, en un tiempo que muchos le llaman la posmodernidad y qué sé yo, que trae implícito el hecho de el desconocimiento de todo tipo de autoridad, por ejemplo, y el no respeto a ningún tipo de autoridad. Y eso, bueno, en las escuelas se sabe perfectamente, se ve, digo, perfectamente, en la calle se ve perfectamente. ¿Y por qué no se iba a ver en las iglesias? Y del mundo viene la gente a Cristo, ¿no es cierto? Y viene un poco con todo ese bagaje. A veces, aunque fuere el hijo de un matrimonio creyente o qué sé yo, bueno, tampoco implica porque puede estar expuesto a todas esas influencias y demás y va creciendo. Pero si no, tanto jóvenes, adolescentes, niños y quizás hasta matrimonios jóvenes que vienen en esta época al Señor y vienen con esa mentalidad, para ellos casi como que tienen asumido, y esos son sus paradigmas, digamos, sus normas de convivencia, es no respetar, es expresar lo que quiero y bueno, yo soy así, es otra respuesta habitual, ¿no es cierto? Me tienen que bancar, y vos quién sos, tenés la verdad, ¿no? Hay muchas verdades, y, hay toda unas corrientes de pensamiento que hay en este tiempo que traen aparejado esas cosas. Así que, como líderes, debemos estar preparados a que en cualquier momento alguien nos pueda estar no reconociendo la autoridad o faltando el respeto como personas también. Por eso digo, teniendo en cuenta eso, uno, esto que me ayuda a comprender un poco, ¿no es cierto? No es que se la agarró conmigo. Y esto ya es así en el mundo, entonces viene un poco con esa. Pero claro que yo no voy a dejar pasar en alto algo así. Como un padre no tendría que dejar pasar una falta de respeto de un hijo si es que no quiere que se siga saliendo de límites, ¿no es cierto? O si no, sí, eso se va a profundizar. Pero si no, no, allí hay que actuar para decir, no, acá el comportamiento correcto es este, lo que esperamos es esto. Tenemos que aprender de esta manera y queremos desechar esto otro y podemos justificar por qué una cosa y por qué la otra. El comportamiento, no la persona. Desechamos el comportamiento, no la persona. ¿Ok? No, amamos, está perfecto, pero bueno, mirá esto, ni para vos ni para nadie sirve, en cambio, sí, no, bueno, vamos viendo. Así que hay que trabajarlo. A veces está implícito allí que cuando alguien me hace algo a mí, que soy el líder, y yo lo siento un poquito, yo como diciendo, no, a mí. Entonces, hay que ver que lo que sea la respuesta, o mi intervención posterior, mi comportamiento positivo, sea positivo y no esté guiado por otra motivación distinta, ¿no es cierto? Ahora te voy a mostrar quién es el líder acá, ¿sabes? No, ¿sí? Que no haya otro, claro. Y bueno, hay muchas cosas en juego, ¿no es cierto? Por eso cuando vos dijiste, no, lo miré, y yo, claro, vi los ojos de un colérico encendido, ¿no es cierto? Ahí, claro, ya, las miradas hablan mucho, ¿no es cierto? Bueno, un tema para comunicación, lo vamos a dejar cuando hablemos de comunicación. Ah, salió el otro, dijo, no me hace falta que me digas nada. Seguido, bien. De hacerle ver que se puede charlar bien, que no hace falta enojarse, que todo se puede charlar. Y entonces es como ir bajando de a poquito. Pero claro, uno tiene que estar muy tranquilo y con la paz del Señor. Pero como me ha pasado varias veces, entiendo a la persona que está en ese... que la forma de comunicarse es esa en la casa y en todas partes. Entonces, al vivir la violencia también verbal, hace lo mismo con todos. Y bueno, hay que enseñar porque de cómo comunicarse, cómo... Ah, perfecto. Después vamos a tocar un poquito más esto de autoridad y que a lo mejor está un poco vinculado y relacionado. Antes quería decir algo usted, ¿no? Sí. Aproveche. Sí, quería decir que A veces el momento, la circunstancia depende también de la intensidad de la irrespetuosidad. Porque a veces estamos reunidos, supongamos, los líderes o un líder y liderados, y por ahí hacen bromas así o chistes que tienen que ver con la personalidad de uno. Por ejemplo, si es de otro país, supongamos, algunas bromas, o de otra provincia, o por su tonada, qué sé yo. U otras cosas similares, ¿no? A veces la gente a través de esos chistes esconden algo, ¿no? Por eso es que molestan con eso y es una falta de respeto. Pero después está, vamos al extremo, una falta de respeto total, digamos, y muy agresiva. Y yo fui testigo de algo muy, muy traumático, digamos, ¿no? Que a nuestro pastor, estando en una reunión de toda la iglesia, pidió la palabra a un hermano, pasó al frente y dijo unas barbaridades tremendas, ¿no? Por ejemplo, dijo que el pastor era tan corrupto como un político. Eso fue lo más suave que dijo, porque después continuó hablando. Eso fue el elogio. Sí, ese fue, la introducción. Bueno, y por supuesto que hubo voces que se levantaron ahí y realmente esa irrespetuosidad se volvió en contra de él, porque inmediatamente pidieron la expulsión de él de la iglesia directamente, ¿no? Entonces uno tiene que confiar a veces también en eso, de que Dios interviene de manera que no nos imaginamos, ¿no? Y bueno, después había una adhesión total porque era no solamente una mentira, sino una falta de respeto tremenda, ¿no? Uh-huh. Por eso digo yo que a veces depende de la intensidad del, sí, claro, del también de la falta de respeto. Claro, depende de eso, si era el grupito ahí, si era un grupo abierto, bueno, cómo se dio, en qué circunstancias. Bueno, sí, entramos en juego muchas cosas, no hay una única manera de resolver una situación así, ¿eh? Ahora, tengamos en cuenta esto también, un poco para cerrar y ya ir al café. Se durmieron en el cafetero. Sí. Es lo siguiente, nosotros formamos parte ahora de un equipo acá, ¿no es cierto? Y entonces Fernando es el líder de este equipo. Hay un problema acá y Fernando, como líder, decide, lo voy a hablar después y a solas, ¿ok? Resulta, y él lo hace porque entiende que eso es lo mejor. Él tiene su forma de ser, tiene su estilo y él es líder. Yo que estoy en el grupo, podría tener la tentación a decir, no, qué barbaridad, Fernando tendría que haberlo dicho acá, cómo va a decirlo aparte, tendría que haber no dejado pasar el tiempo, en el momento lo tendría que haber cortado, tendría que haber hablado acá. Bueno, eso es lo que a mí me parece. ¿Okay? ¿Por qué? Y porque yo lo veo desde mi perspectiva, desde mi formación, desde mi estilo, ¿sí? Y él tiene el suyo. Ahora, ¿quién es el líder? Listo. Yo estoy llamado a respetar al líder. Si él es líder, saben lo que implica, ¿no? Ellos lo saben bien porque tomaron la materia de autoridad espiritual. Que él tiene autoridad espiritual sobre mí. Y esas pequeñas cosas, que yo creo que son pequeñas cosas, me pueden estar llevando a deshonrar la autoridad espiritual que él tiene dada por Dios. Y a desconocerla, o a querer resquebrajarla, o lo que fuere. Yo debo ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Porque siempre la vemos a este lado. Es como si uno dijera, si yo estuviera ahí, yo haría así. Y ya hubo alguien al inicio de los tiempos que dijo, yo quiero estar ahí. Cuando yo esté ahí, así que lo voy a sacar a este. Y me fue mal. Hay un principio de autoridad siempre, siempre. Todos estamos bajo autoridad y en autoridad. Siempre, todos nosotros. Si nosotros no sabemos estar bajo autoridad, nunca vamos a poder ejercer autoridad. De hecho, Dios no delega autoridad en quienes no se sujetan a la autoridad directa de Él o delegada por Él en otras personas. Así que también tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Que me la crean mi corazón, o peor, ya estoy Fernando, que después diga, Che, no, viste la discusión que se armó, lástima que Fernando no hizo esto, él tendría que haber hecho esto, la verdad. Entiendan, ¿no es cierto? Estoy desacreditando a la autoridad espiritual que Dios puso y a la cual yo me debo sujetar. Cuidado, hay que respetar a la autoridad espiritual, ¿eh? Yo no la entiendo, yo haría otra cosa, a mí me parece, violín en bolsa, él tiene la responsabilidad y va a dar cuenta ante Dios. Y yo estoy llamado solo a sujetarme a él, ¿eh? Fernando. Sí, sí, yo creo que en lo personal, si el tema da para contienda como dos bandos o facciones o grupos a enfrentarse, yo allí sí lo pararía. Allí sí lo pararía. Yo no, acá no estamos para defender a nadie en particular. No tenemos que estar del lado de nadie, tenemos que estar del lado de que corresponde, del lado del Señor. Y lo vamos a ir a hacer todos juntos. Así que, aunque una persona se comporte equivocadamente, aún faltando a la verdad, o que lo haga irrespetuosamente, todos los demás tenemos que obrar de manera correcta. No, obrar de manera correcta. No es mal por mal. No, pero vos quién sos, si vos también hiciste aquello. No, eso ya no. Yo debo ser respetuoso. Y si estoy en el grupo y la persona aludió al líder, el líder sabrá cómo lo va a resolver acá. En todo caso, el líder me dirá, alguien quiere decir algo, alguien quiere opinar, alguien quiere dar su parecer, su sentir. El líder me va a habilitar. Si no, el líder dirá, no, hermanos, vamos a parar esto acá, vamos a buscar oración, vamos a buscar al Señor, y bueno, y yo voy a ocuparme del tema, nos reuniremos, yo les voy a informar. Y entonces vos después te reunís con Ernestito y decís, che, ¿qué pasa? ¿Se te volaron los pájaros? ¿De qué estás hablando? Estás liquidado. Y vemos cómo lo vamos resolviendo. Pero es bueno bajar la intensidad de agresividad. Me parece a mí siempre mejor. Pero otra vez, estar ahí en el momento no es nada fácil, ¿no? Y claro, ¿no? Así que otra vez, experiencia. Todos son experiencias y aprendizajes. Y uno después dice, y la verdad que tendría que haber hecho un poco diferente. Y bueno, también... Claro, pero Dios no va a poner un peso de carga sobre vos o mí por no haberlo hecho. Él sabe eso. Y bueno, listo, para la próxima ya tenemos una herramienta más, un elemento más, una experiencia más, ¿eh? Nos va a venir bien para otro tipo de experiencias. No hay una única manera. Bueno, muy bien. Para cerrar. Ahora sí, ahí se despertó el cafetero. Para cerrar esta parte y después vamos a continuar con algunas más. Como una figura, la congregación, el cuerpo, el pueblo, la familia, es como nuestras propias familias incluso, ¿no es cierto? Es como un jardín, y nosotros estamos llamados a que ese jardín sea un jardín atractivo, donde la gente que pasa y dice, oh, mira qué lindo, y quiera entrar y mirar y oler la flor y disfrutar y quedarse ahí, respirar aire puro. Así que nosotros tenemos que, por un lado, reafirmar los valores positivos, los comportamientos positivos, los tenemos que reafirmar. ¿Cómo los podemos reafirmar? Cuando vimos que alguien hizo algo correcto, o dijo algo correcto, o tuvo la actitud correcta, che, qué bueno, muy bien, esa estuvo muy buena, es así. Entonces, la persona ya lo ve. Si lo puedo hacer, mucho mejor. Si hubo una experiencia, qué sé yo, salieron cinco jóvenes, iban a tomar un helado al centro, no sé dónde, a la peatonal, y vieron que hubo un accidente y la gente estaba herida y ellos después cuentan, no, inmediatamente nos olvidamos de todo, tiramos los helados y fuimos a ayudar y a sacarlos de los vehículos porque se estaban por incendiar. Y si ellos nos cuentan eso es una experiencia para públicamente decir, esos comportamientos son eso es lo que Dios bendice, esa es la actitud que queremos, yo doy gracias a Dios por personas como las que estuvieron allí, ¿entiendes? Entonces eso reafirma los comportamientos correctos, ¿eh? Así que hay que hacer eso por un lado, y después cuando descubrimos que hay algún cardo que está empezando a salir, ahí es donde tenemos que agacharnos y tratar de sacarlo y de quitarlo, ¿no es cierto? No tenemos que dejar que crezca y arruina todo. Afea. Entonces tenemos que reafirmar los comportamientos correctos y despojarnos y eliminar los comportamientos que no corresponden. Es un proceso permanente eso. Y otra vez, como es tan dinámico, sigue trayendo gente el Señor, Y viene con todas las cosas raras que a usted le parezcan, no son, veo, todo santo ya. Entonces, bueno, otra vez el proceso. Pero cuando usted arraiga valores de este tipo en las congregaciones, esto es lo que se llama cultura organizacional, esos valores los tiene, ¿no? ya inconsciente pero experto, bueno, eso inmediatamente es imitado. La gente inmediatamente imita esos comportamientos, absolutamente. Y si no, adopta a los otros que encuentra. Esa es nuestra tarea permanente. Les invito a tomar un café.